No sé si lo entenderéis, pero es igual. Tengo que decirlo. ¿Por qué no? Al fin y al cabo, dirá lo que quiera la gente. Yo no dije, tú tienes palabras fuertes, palabras sabias. Yo me abracé a ti, ¿sabes? Me abracé a ti. No hay más por decir. Al principio os he dicho, sí, pero vamos, si queréis decir algo, no hable muy fuerte, estoy bastante cansado. Pero si queréis decir algo, no me hagáis preguntas a mí, si acaso vosotros algún comentario, otro día si queréis. Y el técnico, tú, Miguel, ¿qué? Yeah, está bello. ¿Habrá salido bien esto? Sí. De momento va bien. ¿Eh? De momento va bien. De sobra. ¿Ha durado mucho? Una hora. ¿Qué es eso? ¿Por qué te traes el lluvia? Aquesta és la que ha vengut en Marta. Està assustada? No, aquesta també era. De què? Què dius? Nada. De quant que has comès? No. Sí, ara saps que... Sí, saps que sortirà ara quan se té l'aquella. Què? Que fa en Miquel, que no ho veus? Què? Te fa la foto del culet teu. No, igual. Espera, que he oído que la abuela tenía una cosa. A ver, ¿sí? ¿Dónde está aquí mi abuela? Porque no sé dónde está la abuela. ¿A dónde están las cositas? Oye, escucha. Ja, això, quan ho podrem veure, Miquel? Ara mateix. Eh? Ara mateix. Ara. Ara. He deixat la televisió preparada. ¿Eh? La televisió està preparada. No puc seure en el meu trono. Sí. Ja. Sí, ja. Ja.